Esa noche yo estaba tan solo y tú llenaste mi soledad. Lidia, rubia y dulce niña, no estás esta noche, no estás. Y me siento más solo que nunca sin el azul de tus ojos, Lidia. Tristeza ahí en mi cuarto, qué amargura en mi interior. He llegado a amarte tanto que no vivo sin tu amor. Con el beso siempre joder, mi cara te esperará. Y a la luz de tus canciones, mis ilusiones revivirán. Porque hay algo que me dice que no olvidaste mi amor, Lidia. Esperándome en las auroras, sin el azul de tus ojos lindos.